Hoy, capítulo 73, empezamos una cuenta atrás. Incluido este, quedan 10 programas para cerrar temporada en Nativo Rock Radio. Para diciembre prepararé algún resumen de este año 2015, acontecimientos, momentos y bandas que han sonado a lo largo de esta temporada. Volveremos luego en febrero de 2016. Estad atentos, nosotros seguiremos trabajando en mantener esta hegemonía sin forma y límites. Hoy nos centraremos en la dualidad, en conflicto de lo mortal con lo inmortal. La coexistencia de los dos impulsos, primero vivir y crecer, contrapuesto al impulso de morir. No es imposible estar aquí en forma física eternamente, por lo que recomiendo disfrutar de cada momento que se nos presenta. El solo interés de ser inmortal crea estrés. Acelera el desgaste físico y mental que producen los años. El llevar una vida ordenada te da longevidad, pero no inmortalidad. La dualidad es la asesina del sueño de la inmortalidad. No se puede tomar dos caminos a la vez para llegar al mismo sitio. El universo en sí no tiene dualidad. El universo se comporta de forma lineal. El espíritu, el alma, el intelecto y la mente están contenidos en la carne. Y sin la carne, ninguno de los anteriores tiene energía para manifestarse. La forma de trascender es alejar todo lo tóxicamente humano. Dejar de intentar la perfección. Dejar de procesarnos para estar en donde estamos. Y alejar de nuestra vida todo lo que no nos deja ser lo que somos, como la libertad de pensamiento. Este programa pretende ser un homenaje póstumo a toda esa gente que ya no está aquí compartiendo con nosotros. Mi padre, mi tío Fernando, mi cuñado Ernesto Acosta y mi dirigente de sexto hermano Pacho. Mis amigos Felipe Cáceres, Pablo el Gordo Campoverde, Pablo Córdoba, Mauricio Torres Alvarado, Santiago Chanta Vicuña y el gran Doc Giovanni Vintimilla. Dejando a un lado las coincidencias, agosto es un mes lleno de recuerdos, un año más de músicos que ya no están. Esa dualidad de la que hablábamos en la intro del programa de hoy. Lovecraft, un referente de lectura incontestable, su legado nos obliga a preparar un programa con su influencia en la música rock. Ahora, el irlandés vocalista, bajista, compositor y fundador de Thin Lizzy, Phil Lynott, nace un 20 de agosto en 1949. Aquí hoy con dos cortes que me encantan, Angel of Death y Cold Sweat. Kate Moon nace en Londres un 23 de agosto en 1946. Es conocido como el batería de los Who. Escucharemos uno de los últimos trabajos en los que participó en 1978, Who Are You? Lynne Staley, 22 de agosto de 1967, vocalista de los Alice in Chains. Aquel alma atormentada por sus temores, lo llevaron de la mano a un trágico final. Sus líricas profundizaban aquellos abismos que frecuentaba con su compañero Jerry Cantrell. Otro de los músicos recordados este mes es el guitarra de los Pantera, Darrell Lance Abbott, Timbuk o Diamond Darrell. Habría cumplido 49 años el 20 de este mes. Su particular forma de ejecutar y componer dio un giro a los acontecimientos musicales de la época. Lastimosamente, esa obsesión mental de algunos fans se ha llevado a más de un artista. De forma absurda, fue un trágico final. El corte Cemetery Gates. Todos ellos han trascendido con sus creaciones de forma voluntaria o involuntaria y serán recordados en la historia del rock. Thank you.

Thank you. Intentaremos sentir los antagonismos del camino a la muerte. Damos paso a Sara Jezabel Diva, con el corte Génesis, que nos deja en el abismo de la nada, alejados de todo, alejados de la realidad. Far Away, de los finlandeses Apocalíptica, para poder entender el tema de Duncan Patterson, ex músico de bandas como Anathema y Antimatter, hoy en uno de sus nuevos proyectos, Alternativa 4. El corte Lifeline, Línea de Vida, otro de esos temas infaltables al mencionar muerte, los Fields of the Nephilim, Carl McCoy, el sostenido para mantener Down Razor en la retina de mi recuerdo. Una cosa lleva a la otra, el tema de la dualidad. Conversa con Mariela Gómez, me lleva al tema de Draco Rosa, para no olvidar. Morir y volver a empezar. Morir es esconderse, es encenderse boca abajo. Poesía a la no renuncia de lo que te mantiene vivo. Thank you. fly. We could not rectify what underlies. Retread to our birthright as we comically incline. Detached above the shell with open eyes. We'll be right back. darse un momento, estarse quieto, pasar el aire de una orilla nada y estar en todas partes en secreto. Es incontestable la realidad de quién gana o quién pierde. No siempre se ajusta a la realidad. Ice-T, Body Count, nos ofrecen The Winner Loses. Los ganadores pierden. La opción más lógica será preguntar: Are you dead? ¿Estás muerto? De los Stoner provenientes de Norman, Oklahoma. Los arcoiris son gratis. Rainbows are free. Doom, proto metal exquisito y contundente. Luego, Brita Gort. Desde su trabajo de 2014, Llena colabora en este pasaje por senderos psicodélicos y nos deja entrever matices de velocidad y una madurez del sonido de la banda, los cortes Pure y Animated Flesh. Como ya dijimos, la carne sirve para manifestar lo intangible del alma, el intelecto y la mente. Cocaine smoke day and I knew. You're kissing your life goodbye. You think it's a game. You think it's a game that you play. But the winners lose. But the winners lose it all someday. You wanna get high as the sky. Tell me what you said. las veces que se toca el tema muerte, mis recuerdos me llevan a los poemas de Jim Morrison, su visión particular de la muerte, aquella dama sensual que con sus encantos termina con tu fortaleza para permanecer en este lado de la realidad. Por esta razón he asociado el tema de los ingleses de Blood Divine, Sensual Ecstasy. La voz de los ex Anathema Darren White, unido a Paul Allender y los hermanos Benjamin y Paul Ryan, todos tres ex Cradle of Filth, en 1997 lanzan el trabajo Mística. Ya he suelto por el laberinto al segador de almas, The Reaper, desde Gotemburgo, Suecia, el particular registro de Johan Vespan, nos deja a merced de esta exaltación que hecho de la muerte. La banda finlandesa Cantata Sangui, de su trabajo de 2009, On Rituals and Correspondence in Constructing Realities. Exaltata. Luego los griegos Septic Flesh nos dejarán a los pies del dios egipcio de la muerte Anubis. Hacemos un viaje directo a la psicodelia de los años 60 y 70 con los Year of the God. Procedentes de Norrköping, Suecia, la grabación de este Angel of Necropolis se hace con equipo analógico y así lograr la atmósfera deseada. Un EP de 7 pulgadas posee en la cara B Misa Niger, con la colaboración de Tommy Erickson de los Temple of Saturnalia. Los dejo con los Ángeles de la Ciudad de la Muerte, tema que da título a su trabajo. Thank you. Pray to your God to fall, pray. Desde Guayaquil, a través de Headbanger Stereo, nos llega Arius. En el 2008, aún años de colegio, Edwin Alvarado decide formar su propia banda. En 2010, hacen acto de presencia en el Crystal Fest como Arius, Ángel de la Venganza. La banda formó parte de un compilatorio internacional editado en Colombia llamado Tutashua. En 2013 se lanza su primer trabajo, El Silencio del Inocente. Con el ingreso de Bolívar Ponguillo en la batería, logran un mejor sonido de banda. Las líricas versan sobre ideas de libertad. Son una excelente propuesta de thrash metal. Sin disolvernos de la temática, escucharemos los temas Inmortal y Falsedad. Excelente ejecución. Completan la banda Jordan Chávez en la guitarra y Carlos Chávez en el bajo y coros. Cabe destacar la actitud de la banda, los vi hace un año en un video y han evolucionado a un mejor nivel. Esperemos que su trabajo trascienda fuera de las fronteras de nuestro país. El final de este capítulo 73, Dualidad Muerte, recordar que somos dueños de nuestro destino. El cuerpo muere, pero nuestros actos serán recordados y nos volverán inmortales. Si lo hemos hecho bien, el sol no se tapa con un dedo. Hasta la semana que viene, me despido con el brutal tema de los Solitude Aeternus, Dreams of Immortality.